Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Ya por todos ellos. Presente, ahora y siempre. Te doy la palabra a Mirta, así de Santa, que nos va a hablar sobre la situación de los presos políticos. Buenas, compa, sí. Hablo primero así, ya después aflojo con la voz. En primer lugar, pude estar con Eneas, con Milton, fuimos a una visita porque ya están abiertas las visitas para los organismos de derechos humanos y eso significa que quienes quieran a través de los organismos, y en este caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que hizo las gestiones y demás y que logró que empezáramos la visita, bueno, fue un avance porque es súper importante que no solo su familia, sus amigos más cercanos, sino la militancia, quienes estamos en la lucha, también acompañemos en forma presencial, concreta, a los compañeros visitándolos. Es una buena experiencia ir a visitar a los compañeros en la cárcel, son momentos de diálogo, de aprendizaje, y quienes quieran, bueno, se comunican ahí en la coordinadora, en el Instagram, Coordinadora por la Libertad de los Presos, si no se me acercan a mí, vamos tomando nota de quienes quieren ir a visitarlo y vamos armando los listados de manera de garantizar que todas las semanas tengan visitas, porque nos dan un día que es viernes, antes nos daban los sábados, que era más fácil porque no era día laborable, ahora nos dan los viernes de 10 y media a 12 del mediodía en Marcos Paz. Entonces es todo un trayecto, es toda una cuestión llegar ahí para estar una hora y media, ¿no? Pero bueno, vale la pena y los compañeros lo sienten, es un acompañamiento enorme. Y también decirle a este servicio penitenciario y demás que ellos no están solos. Eso es fundamental para su cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, desde la Coordinadora por la Libertad estamos llamando a una conferencia de prensa el miércoles 17 de junio a las 11:30 de la mañana en el CERPAC. Ya hemos comprometido algunas personalidades, así que es bueno también venir, aunque no sean parte de la prensa, siempre una conferencia de prensa es un acto político. Así que invitamos a esa conferencia de prensa a 11:30 de la mañana, miércoles 17 en el CERPAC, y después para marchar hacia la marcha de los jubilados de los miércoles, porque estos compañeros no cayeron porque nada, no les gustó la cara, sino cayeron por luchar contra la reforma laboral, luchar por estar al lado de los compañeros de jubilados. Así que bueno, hacia allá marcharemos después de la conferencia de prensa. Gracias. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, Facundo Johnny Guala, Tania Shell, pero la situación de encierro sigue siendo tremenda. Por eso de esta ronda también salimos en libertad. Bueno, compañeros, les voy a dar la palabra a los compañeros de la campaña por la libertad de Paula y Luca. Ustedes recordarán que el miércoles el pasado vinieron los compañeros, nos explicaron en qué situación están en Libia. Bueno, hubo falsas noticias. Sería bueno que ellos los vayan aclarando. gracias, compañeras, compañeros, gracias, siempre pendiente de acompañar las luchas. Bueno, como todos saben, Lucas Aguilera y Paula Jiménez, directores de investigación de Nadal, siguen secuestrados en Libia del Este. Ya hoy se cumplen 18 días del secuestro de ellos junto a otros 8 activistas de distintos países. Voy a pasar a leerle la parte principal del comunicado que sacó justo hoy Nadal, porque ayer se pudieron volver a contactar con su familia. Recuerden que la primera vez que tuvieron comunicación con sus familias fue el jueves pasado, que lo contamos acá, y que fue gracias a que lucharon los 10 con 4 días de huelga de hambre y de huelga seca. Luego de esos 4 días de huelga, digo, que lo decía el jueves pasado, una demostración de que siempre luchar sirve y organizarnos para luchar juntos siempre sirve, porque de esos 10, 2 son italianos. Italia había podido ingresar a verlos. Hay otra española que pudo ingresar a España a varios días, obviamente, a verlos, pero así todos los 10 se organizaron para sostener una huelga de hambre juntos por el derecho de todos. Gracias a eso lograron que los guardias, o sea, digo, les cuento el detalle para que entendamos la gravedad de la situación, porque no hay nada oficial, no hay nada legal. No hay listado de detenidos por parte de Libia del Este, de Bengasi. No hay una cuestión legal oficial, un teléfono oficial que el gobierno o el Estado de ese lugar les dé para comunicarse. Estamos hablando que se comunicaron luego de 4 días de huelga de hambre a través del teléfono de los guardiacárceles con sus familias, las 10 personas secuestradas, entre ellos Lucas y Paula. Después de eso, bueno, sucedieron todos esos días sin saber más nada, o sea, en una incertidumbre de las familias de cómo estaban ellos de salud, anímicamente, porque a raíz de los 4 días de huelga de hambre habían tenido desmayos, descompensaciones. Pudimos acceder a un audio que estuvo circulando en la red de Nodal, que grabó la mamá de Pili cuando la llamó a una parte, donde ella cuenta la situación de detención que vulnera todos los derechos humanos habidos y por haber, en un galpón oscuro, incomunicado, sin información oficial, sin acceso a asesoría médica ni legal, o sea, están totalmente desamparados en un país donde tampoco entienden el idioma, con todo lo que eso implica, con mucha tortura psicológica, que juegan a eso de mañana capaz se van, mañana capaz los blanquean, digo. Entonces, eso representa todo un estado de situación muy complejo para los 10 compañeros. Bueno, recién ayer pudieron volver a contactarse con sus familias con un llamado breve, también por parte de los celulares de los guardiacárceles. Lo que se puede constatar ahí, que nos transmiten las familias, es que están dentro de todo con la salud estable, están dentro de todo bien, en el sentido de que siguen resistiendo todos juntos, pero la situación sigue siendo preocupante porque siguen pasando los días, no hay capacidad de acceder a un acompañamiento legal de esos compañeros, no hay ninguna información de qué se los acusa, por qué se los retiene, por qué se retiene su libertad. Entonces eso agrava mucho la situación. Por eso seguimos sosteniendo las mismas consignas que se viene sosteniendo a un principio, que las voy a proceder a leer, que es lo que se viene también. Otra de las cosas se viene coordinando entre las familias, se han podido contactar las familias de los distintos países y las organizaciones de los distintos países para tratar de hacer acciones conjuntas. Se hizo acciones en las embajadas de Libia, digo, un poco lo que ellos nos demuestran y lo que nos demostraron las madres, nos enseñaron siempre las madres, los hermanos, todos los organismos de derechos humanos, y que es que la lucha nunca se abandona, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bueno, ellos no dejan de resistir y de luchar ahí adentro, de organizarse ahí adentro a pesar de todo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo acá afuera y eso es lo que estamos haciendo. Las consignas que se siguen sosteniendo son, por un lado, la libertad inmediata de Lucas, Paula y la totalidad de los y las voluntarias detenidos y secuestrados, una visita humanitaria urgente y el ingreso inmediato de asistencia médica independiente para verificar el estado de salud de todos los detenidos, que lo único que sabemos a través de llamados, pero que no hay nadie que lo constate. El fin de su aislamiento, la incomunicación y el hostigamiento psicológico al que están siendo sometidos, y que las autoridades de la Cancillería Argentina instrumenten en apoyo diplomático, un apoyo diplomático más decidido desde el lugar de los hechos, acorde a la especial situación que dos connacionales atraviesan. A 18 días de su detención ilegal, el mundo entero sigue mirando. No vamos a parar hasta que todos estén libres. Seguimos exigiendo que Cancillería cumpla con su trabajo cumpla con su deber, que es velar por el regreso, por la integridad, por la defensa y por el regreso de dos connacionales, así como lo ha visto con otros connacionales en otras situaciones que como le eran favorables en términos políticos y eran de su mismo tinte político, sí los trajeron de vuelta. Bueno, que cumplan con su deber, que es representar a todos los ciudadanos argentinos en el exterior, y que hagan todo lo que tienen que hacer para poder traerlos de vuelta y asegurarles los derechos que se les tienen que garantizar. De verdad, muchas gracias a todos. A seguir luchando. Bueno, como siempre, compañeros, toda la solidaridad y pensar que Palestina sigue luchando, pensar que esa ayuda humanitaria que no llegó sigue necesitándose. Y además, también pensar que hay una cantidad de compañeros que planteando que existe el sionismo y que son los que están llevando adelante el genocidio en Palestina, hoy están judicializados acá en Argentina también. Así que por la libertad de los compañeros, la pronta llegada de los compañeros, y porque basta de persecución aquel que piensa diferente. Bueno, compañeros, también queremos hacer la denuncia, no sé si ustedes ayer lo vieron, pero es muy, pero muy complicado, muy crítico ver que el gobierno conmemoró el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con una nueva provocación, la irrupción de militares con armas largas en el predio donde operó el campo de concentración de la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA. Y actualmente funciona un espacio de memoria. Después de que los organismos de derechos humanos denunciaran la situación ante la justicia, desde el Ministerio de Defensa salieron a decir que en realidad se trataría de una recreación histórica con réplicas de fusiles. Las normas que regulan el funcionamiento del espacio, memoria y derechos humanos impiden el ingreso con armas. La presencia de militares uniformados implica una revictimización para quienes sufrieron el accionar de las Fuerzas Armadas durante los años de terrorismo de Estado. Por eso, a 50 años del golpe genocida, este acto innecesario de exhibicionismo militar en un espacio de memoria, en el contexto de negacionismo y hasta de apología del terrorismo de Estado por parte del gobierno, nos alerta y preocupa, mientras a la par son desmanteladas las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Esto lo sufrieron desde el directorio de este organismo en un comunicado público. Por supuesto, compañeros, que estamos en expectativa de todo lo que se pueda realizar para el repudio de estos hechos y para decir una vez más, no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Y estamos viendo, y ahí Chiqui tiene un cartelito que dice María del Carmen Gualdero, tenía 8 meses, fue secuestrada, pero su familia pudo recoger una de las poesías que ella había escrito, y lo que va a hacer ahora Chiqui es leerla aquí. Hola, la poesía pertenece a María del Carmen Gualdero. Ella fue, hace 50 años fue secuestrada, estaba de 8 meses y medio, tenía fecha para el 25 de junio del 76. Estaba, así como buscamos a Camila o Ernesto, estamos buscando también al sobrino de Estela, al hijo de María del Carmen Gualdero. Ella escribió esto que voy a leerle. Se llama A mi futuro hijo. ¿Por qué no duerma mi hijo en una cama de hielo? Recogeré el aire de donde queda, cosecharé el amor de donde pueda. ¿Por qué no pise mi hijo hormigueros de cemento, ni muevan los acondicionadores de aire sus cabellos? Buscaré un mundo antiguo, el mundo vivo, y rescataré sus insectos. ¿Por qué no turbe su sueño el altavoz del ultramercado, ni la luz de sus hostiles, de los pseudo hombres. Desfilaré mi corazón goza a goza, luz a luz, para iluminar su pieza. Porque no enturbien el agua que beba, porque no ensucien el mar ni la hoguera, reuniré el sudor de las luciérnagas, el llanto rebelde de su padre, y beberá de las cuencas de miel de las abejas, de las vacas no contaminadas, de las napas profundas de la tierra. Porque no llore su sueño sobre fórmicas o acrílicos, callaré los bosques y encontraré las piedras. Porque no alimente su mente teorema de vida muerta, ni atesore en sus ojos la visión de las planillas, noche a noche, día a día, te mostraré si es que quedan las estrellas, el movimiento circular de los planetas, los hombres en guerrilla, si es que quedan. Si es que quedan, hijo mío, para ese día tú y yo, para ese día tú y yo quedamos, prometo, que te llevaré al ver el zigzag de las culebras, el parido de una oveja, si es que nos dejan. Si es que nos dejan, hijo mío, los supercomputadores, Wall Street, la justicia ciega. Andaremos los caminos, yo con los ojos asombrados, tú con los ojos limpios, nuevos. Sudaremos los caminos palmo a palmo, tierra a tierra. Si es que para ese día tú y yo quedamos. Si es que nos dejan, si es que nos dejan, hijo mío. Bueno, le voy a dar la palabra a Mónica, que nos va a hablar sobre los juicios que están en curso. Bueno, gracias, estoy un poco resfriado, pero bueno, más o menos vamos a completar ahora un poco, porque habíamos anunciado que comienzan los juicios por el fusilamiento de José León Suárez. Finalmente, ¿no?, estamos en estas fechas que son tan trágicas, ¿no?, para toda la sociedad, para todos. El 9 y 10 de junio del 55, cuando fusilaron en el basural de José León Suárez a estos compañeros de peronistas y que asesinaron. Y algunos, bueno, estuvieron vivos y a otros pudieron dar la palabra. Y Rodolfo Walsh tomó Operación Masacre en su libro. Y bueno, y nos queda ese legado. Y hoy estos juicios, este juicio es considerado crímenes de lesa humanidad. Así que a 70 años finalmente son juzgados. Por eso insistimos tanto en estos juicios que seguirlos, dar el presente, estar, cuestionar eso de la modalidad virtual que tanto nos está haciendo eso de que lo vemos por la pantalla y de los jueces de repente no están o no están los imputados. Entonces, bueno, seguir insistiendo en la presencialidad de estos juicios. Algunos juicios ahora parece que van a ser, ante tanta insistencia, modalidad mixta, virtual y presencial. Seguimos estando y vamos a seguir. La Plata, en La Plata, bueno, el CNU, el juicio, el segundo de la CNU, sigue, pues, este lunes 8, ahora pasa al, espera, 5, 6. Bueno, todas estas fechas, porque algunos después, viste, no se puede retener, porque todo esto de repente cambia, está en la página. Si ustedes entran a juicioslesahumanidad.ar, están página oficial, y también están en La Retaguardia. La Retaguardia sigue estos juicios orales y públicos, y también insisten con esta necesidad de que sean presenciales. Este juicio de la CNU, bueno, hubo dos fechas seguidas, el lunes y ayer miércoles. Dos fechas que, bueno, retomaron muchos de los testimonios del primer juicio de la CNU, el primer juicio que se hizo, que estuvo ahí imputado Castillo y tuvo perpetua, Castillo con la condena de perpetua, y el Titi Pomares, ¿no?, que lo absolvieron, y finalmente ahora vuelve a ser juzgado en este juicio, el segundo juicio de la CNU. La CNU, Concentración Nacionalista Nacional Universitaria, que era una banda de delincuentes que siguió operando junto a la AAA y que ahora están juzgados. Nazis, fascistas, bueno, y operaban en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, y esto fue antes del 76, y siguieron operando, y después ahora dicen que son presos políticos, ¿no? Bueno, por eso la justicia no podemos bajar los brazos, tenemos que estar pendientes y estar ahí en los juicios. CNU La Plata pasa entonces al 6 de julio, tal cual, 9:30. Ahora tenemos el de la calle Corro, que ayer estuvo, el de la calle Corro es la masacre donde fue asesinada, donde murió Ricky Wolf. Sí. Junto a otros compañeros, 5 asesinados y 4 secuestrados de la familia Maynard. Este pasa el de la calle al 24 de junio, así que también va a ser audiencia presencial, habían dicho, porque insiste, bueno, una de las que tanto insistió fue Patricia Walsh, que dio testimonio, y su testimonio lo pueden seguir en la retaguardia, que fue impresionante en función de que da toda esta situación del contexto, que fue esa represión, esa masacre. Y la responsabilidad que tuvieron ahí en cuenta, toda la responsabilidad de todas las Fuerzas Armadas, policía, brigada aérea, el ejército. Bueno, esto fue de la calle Corro, y otro que le quería comentar también, el de Orletti. Bueno, no lo tengo acá. 22. Sí, gracias. 22 de junio. Gracias. Acá tenemos los apuntadores. Bueno, acá están los compañeros de la retaguardia que siguen los juicios. Agradecerles. Sí, un aplauso. Realmente, Sonia, Fernando, a todo el grupo de la retaguardia de ahí. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Y ahí estaremos entonces el vigilo del fusilamiento de el miércoles que viene, 17, 18 y 19. Esto es en los tribunales de San Martín. Así que le vamos a pasar después un informe. El José León Suárez, ahí en el lugar donde había sido la ciudad antes, ahí va a ser el miércoles. Sí, el 17, allá en Suárez. Sí. Próximamente tendremos más información, así que gracias. Bueno, compañeros, antes de pasar algunos avisos que los compañeros nos van a dar, yo quería, acá andaba Brian, decir, Almagro nunca olvida. Importantísimo, porque después las autoridades de Almagro intentaron pintar los pañuelitos y fueron corridas por la policía, ingresaron a la plaza con motocicletas, con el vandalismo que sabe la acostumbran, que el compañero también fue retenido por 2 horas, amenazado de que no se vuelva a hacer. Este sábado se pasó. Las distintas organizaciones de derechos humanos y asambleas de capital se reunieron en la Plaza Almagro. ¿Y saben qué pasó? Los pañuelitos se volvieron a pintar. Jorge Macri, toda la rusa, diga que no, estamos dispuestos que sea así. Esos pañuelos siguen flameando ahí en la Plaza Almagro. Y gracias, compañeros, por el compromiso. Que de acá un saludo, un abrazo fraterno al pueblo boliviano que sigue resistiendo. Nuevamente los sectores campesinos y la COP se movilizan, siguen bloqueando hasta que Rodrigo Paz se vaya. Es un ejemplo de lucha que tenemos que seguir en toda Latinoamérica para demostrar que no queremos el liberalismo en Latinoamérica, y el pueblo boliviano una vez más muestra el camino, toda nuestra necesidad de vida. Bueno, le voy a dar la palabra a Anaí, que nos va a hablar de los borrados. Gracias, compañeros, buenas tardes a todas, todos, todos. Quiero contarles que después del cierre de la campaña No Me Olviden, 30.000 agujas por nuestros desaparecidos, que se hizo el domingo pasado en el Museo Etnográfico, esto no ha finalizado. continúa hasta que podamos terminar de bordar todos los nombres que tenemos, y nos vamos a reunir este sábado y a repartir nombres, porque la idea es que el primero de agosto finalice la juntada de todos los nombres y hacer alguna actividad popular en general en la que pueda participar escuelas. A ver si conseguimos una cancha, estamos en eso, para mostrar todos los bordados. Así que el que quiera participar, la que quiera participar, bueno, la idea es que nos juntemos en una casa, porque el museo en este momento lo están arreglando, así que no nos pueden prestar. Así que me dicen y yo les paso la dirección. Bueno, y otra cosa que es importante de esta campaña es que es itinerante, o sea que ya están en camino varios de los rollos que hemos mostrado el mismo 24 en la marcha, siguen caminando por todo el país donde los han bordado. Y bueno, y queremos que sigan así. Gracias. Los compañeros de FASE mandaron un mensaje y lo va a transmitir acá Karina. Karina, no puede estar en la lista en la dirección. No. Me comuniqué con Carlitos Oroño, que muchos lo conocen, es un trabajador de FASE, pero es hijo de detenidos. Se comunicó conmigo para decirme que siga recordando que siguen en el acampe en San Fernando. Los que quieran ir a acompañarlos, a llevarles víveres porque hacen ollas y demás, y además porque tienen que sustentar a sus familias también. Pero que me pidió que además entren en la página de lo que es FATE, porque hay un petitorio para firmar en contra de la muy bien, así me gusta. Que obviamente los quieren imputar. Así que entren a la página para firmar y seguir apoyándolos. Pero bueno, recordarles que siguen en el acampe de San Fernando. Así que viva la lucha de FATE y que se abra de una buena vez esa fábrica y vuelvan a trabajar. Gracias, Karina. Bueno, le voy a dar la palabra a Rodolfo, que nos va a anunciar la presentación de un libro de nuestra querida madre y abuela, Luisa Baravalle. Bueno, hola compañeros, compañeras, compañeres. Queremos invitarlos a una nueva presentación del libro Mirta, un siglo de unidad. Esta vez por iniciativa de María Adela Antocolec, que va a ser en la casa de la Madre Niña Fundadora, en Piedra 153, el jueves que viene a las 6 de la tarde. Este libro, bueno, no es la primera vez que se presenta, sino que se hace varias presentaciones, pero tiene el plus de que esta vez se presenta en la Casa de las Madres, y fue realizado, nació en Vila, es decir, cuando Mirta cumplió 99, fue cuando empezamos a hablar de hacer este libro, que queríamos regalárselo para los 100 años. Lo llevamos. Mirta se nos fue un poquito antes, pero bueno, el libro está, es un testimonio muy valioso y un homenaje súper merecido para Mirta, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, jueves 18 a las 18 horas, en Piedra 153, la Casa de las Madres de la Madre. Gracias, grupo Chicareno. Bueno, yo me olvidé de decir al principio, por supuesto, que saludo de Elia, que a medida que el tiempo va a estar mejorando, hoy aún se un día lindo, pero no anda bien de su garganta, así que un saludo y siempre los recuerda, los tiene bien presentes. ¡Te queremos, Elia! ¡Dale, Elia! ¡Te queremos, Elia, te queremos! ¡Te queremos, Elia, te queremos! ¡Te queremos, Elia, te queremos! ¡Te queremos, Elia, te queremos! Bueno, compañeros, como todos los jueves, recuerdan ustedes que Mirta preparaba los recordatorios para que los leamos cuando finalizábamos la ronda. Bueno, aquí están, alguien acá, pero los dejó, así que los voy a leer. Exigimos ya un único juicio por campo de concentración a todos los represores, con todos los compañeros víctimas del genocidio en cada uno de los campos. Solo así se hará justicia. Carlos Raúl Orrieta, 4-6 del 77. Elvira José Silas Thompson de Fontenga, 4-6 del 77. Hugo Alberto Fontella, 46 del 77. Pablo Marcelo Córdoba, 86 del 77. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Comisión de familiares y compañeros de detenidos desaparecidos de los campos de concentración Vesubio y Proto Banco. Vesubio, victimachajú.com.ar para poder comunicarse. Por eso de esta plaza decimos, Carlos Raúl Orrieta, Elvira Josefina Thompson de Fontella, Hugo Alberto Fontella y Carlos Marcelo Córdoba. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! María Nora Luisa Maurer, detenida desaparecida el 12 de septiembre del 77 en San Justo, provincia de Buenos Aires. Sus compañeros le decían Picha o Ana. Al momento de su desaparición estaba embarazada de 2 meses. Alberto Manuel Pastor, detenido desaparecido el 12 de mayo del 77 en San Justo, provincia de Buenos Aires. Sus compañeros le decían Campi. Ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Si los conociste o tenés información sobre su secuestro o cautiverio, por favor, comunicarse con la Comisión de Hermanos e Hijos de la Regional Capital. Nora Luisa Maurer, Alberto Manner, Pastor. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Bueno, compañeros. Bueno, sumando a lo que decía recién Cari, hay una gran peña de trabajadores, FATE, el sábado 13 de junio a las 18:30 horas en la Casa Socialista de Flores. Ahora la dirección... Cultina 75. Es acá en Capital. Bueno, perfecto. Bueno, compañeros, entonces cerramos diciendo como todos los jueves... 30.000 compañeros, compañeras, compañeres, detenidos, detenidas, detenidas, desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras, compañeras, detenidas, detenidos, detenidas, desaparecidas. ¡Presentes! 30.000 compañeros, compañeras, compañeros, detenidas, detenidos, detenidas, desaparecidas. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! La Venezuela cierra hasta el próximo mes. ¡Hablar con el equipo! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Bueno, acá estamos, como todos los jueves, haciendo una pequeña reseña, ¿no?, de lo que es la historia de los jubilados de los días miércoles, que sigue más o menos todo igual o quizás peor, porque soluciones, nosotros en la calle, pero soluciones, la verdad, yo no escucho, ¿no? ¿Qué me decís, Ricardito Zambrano? Vos que sabés mejor que yo, a ver, ¿qué te parece? Sí, está cada vez peor porque acá y en el resto del mundo el capitalismo en crisis agudiza su crisis. Y ahora, francamente, lo que estamos asistiendo es a un acto póstumo, final, no sé cómo calificarlo, de represión, de violencia, de guerras, y la prueba la tenemos tanto en Europa, en Medio Oriente, en Gaza, en Palestina, y también en Bolivia, y acá también, acá hay operativos como ese Tormenta Negra en las villas, y después otras represiones, como esa, los compañeros de la Plaza Almagro que querían pintar los pañuelos que habían borrado. O sea, la característica es esto, que es el maratón del ahogado. el maratón de ahogado, que tiene varios nombres, anomia, Durkheim, el Bill Durkheim, padre de la sociología, o también se lo llama huida hacia adelante. Cuando las cosas andan mal, se tira para adelante. Un caso muy conocido es el caso de Hitler cuando atacó a la Unión Soviética, siendo que ellos habían hecho un acuerdo Molotov-Ribbentrop, que supuestamente era pacto de no agresión. Bueno, vaya si la hubo. Bueno, acá tenemos el pacto Trump-Xinping, el líder chino. Pero ellos hacen un pacto también económico, diplomático, etcétera. Pero Estados Unidos ataca a Irán, ataca a Israel, al Líbano, y bueno, entonces ese es el panorama actual. Mi preocupación, acá se ve, ya hablo por mi cuenta, así que pregunten. Mi preocupación es que nuestros políticos tienen que tener eso en cuenta. En un periodo preelectoral es fantástico como escenario, pero hay que decir estas cosas. Las elecciones son importantes, importantísimo. Se palpa el pulso del estado de ánimo de la masa, de la sociedad. Pero no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque el capitalismo, cuando vio que perdía el escenario, actuó violentamente, con golpes de Estado, con autogolpes o con renuncias precipitadas, como fue la de la Rúa y como fue también la de Alfonsín. O sea, cuando el capital ve que no hay control político institucional de la situación, da el zarpazo. Esa es la vida. Y a eso es que preparaba a los compañeros, que esto ya es violencia y va a aumentar. Ese es mi punto de vista sobre la situación actual. Muchísimas gracias, Zambarano. Y así de violencia hablamos, también resaltar que fue el 3 de junio, el Ni Una Menos, el miércoles, y nosotros estuvimos presentes, los jubilados insurgentes sobre todo, y las jubiladas, obviamente, que somos en su mayoría, lo resalto siempre, más jubiladas que jubilados, perdón, ¿no? O sea que se tendría que llamar jubiladas insurgentes. Ahora no sé cómo voy a volver el miércoles, pero bueno, hay espalda para eso, ¿no? Así que, por ejemplo, decir que no soportamos más la violencia, hablando de violencia, y que está totalmente institucionalizada desde el Estado la violencia. El gobierno ejerce su máxima violencia hacia los cuerpos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los hombres y de todos y todas. Así que también esa es la consecuencia que vivimos en los grupos. También está lleno de violentos, lleno de tipos machistas, y que no podemos seguir así, que tenemos que rever esa situación. Tenemos mujeres amenazadas en grupos que a veces se dicen antifascistas, antirracistas, antinada, son pro todo. Así que eso también hay que denunciarlo. No es justo que tengamos mujeres amenazadas hasta de muerte. Así que bueno, eso lo tenemos nosotros que desde adentro, sobre todo en comisiones de mujeres, armar comisiones de mujeres para poder denunciar esas cosas y no dejarlas pasar como bueno, ¿viste? Se puso nervioso, se le fue un poquito la mano, ¿viste? Pero no, seguro que no lo va a hacer. Bueno, a eso me refiero, sí lo hacen, no es seguro que no lo va a hacer, lo hacen. Así que un abrazo gigante a todas las compañeras que están, obviamente muchas exiladas por este problema, un abrazo gigante, y que se queden tranquilas, que se va a hacer justicia de todo esto, que no es posible que esto siga pasando así. Querías agregar algo, ¿verdad? Quería agregar que en el mes de junio, en el año 55, el 16 de junio, acá, en este lugar, hubo un bombardeo criminal. Yo era alumno en ese momento del tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, que está acá a dos cuadras, y cuando bajé del subte a la una menos cuarto, porque entrábamos a la una, ahí empezó justo el bombardeo cuando yo salía del subte. Y bueno, es un mes tremendo, porque es bombardear la población civil, querían matar a Perón y también a los peronistas y también a las masas, a los ciudadanos. Ahí eso me marcó para toda la vida. Eso quería remarcar porque estoy de acuerdo completamente. Los obreros, los jubilados, las mujeres, los niños, son todo material descartable. A ellos lo único que les interesa es la prolongación de la máquina, que es el obrero. Antes, durante o después, no les importa. Tal cual, bueno, tal cual. Compañero, gracias. Gracias, gracias, Zambrano. Y bueno, decirles que nos vemos el miércoles, hacemos el semaforazo, como siempre, ya saben, en lugar muy cerquita de Congreso, muy cerquita, tres cuadras de Congreso, ya van a ver nuestros cartelitos que los invitamos. Así que, bueno, un abrazo gigante y a las 3 de la tarde nos van a encontrar el día miércoles en la ronda alrededor del Congreso, pero del lado de la plaza, porque el otro lado, ¿saben qué? Está lleno, lleno, lleno de cascarudos. Perdón, chautis. Objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.